fiesta, fiesta. Con medio peso compré una loba y esa loba me dio un lobito. Ya tengo loba, tengo lobito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Con medio peso compré una burra y esa burra me dio un burrito. Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Con medio peso compré una chancha y esa chancha me dio un chanchito. Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Con medio peso compré una yegua y esa yegua me dio un caballo. Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito, tengo yegua y un caballito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Con alegría, compadre. Con medio peso. Lo que se hace. Medio peso compré una loba y esa loba me dio un lobito. Ya tengo lobito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Con medio peso compré una burra y esa burra me dio un burrito. Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Con medio peso compré una chancha y esa chancha me dio un chanchito. Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo burrito, tengo chancha, tengo un chanchito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Con medio peso compré una yegua y esa yegua me dio un caballo. Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito, tengo yegua y un caballito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Y se va la gaita, compadre. Con alegría, Pepe.